RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Diversas manifestaciones han tenido lugar por toda España, también en Andalucía, en la jornada de este sábado contra los recortes y la corrupción. La manifestación de Granada ha concentrado a unas 4.000 personas. Estamos reivindicando el no a los recortes, no al pago de la deuda. Creemos que la deuda es ilegítima y no puede cebarse la población generando pobreza y miseria. Estamos convencidos de que la marcha que esto lleva, si no es desde la calle, no se puede parar. Los políticos están ahí porque los ciudadanos lo han legitimado. Y somos los ciudadanos los que tenemos desde la calle que parar los recortes que están haciendo. La más multitudinaria de esas mareas ciudadanas ha sido la de Madrid. Varios colores de las mareas reivindicativas han inundado diversas calles de la capital de España. Iñaki Urdangarín ha afirmado ante el juez que la Casa del Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el Instituto NOS. El duque de Palma ha negado la celebración en 2004 en el Palacio de la Zarzuela de una reunión sobre el primer foro deportivo Valencia Summit. También el asesor de las infantas, Carlos García Revenga, habría negado ante el juez la existencia de dicho encuentro en la residencia del rey. Urdangarín ha desvinculado la participación de la infanta Cristina en las actividades de la empresa. La policía dispone de grabaciones que demuestran que Miguel Montes Neiro, que fue hasta su indulto en 2012 el preso común más antiguo de España, participó en varias reuniones con los supuestos asaltantes de un centro comercial de Marbella para dar salida a las joyas sustraídas el pasado noviembre. Con el material disponible, la policía mantiene que hay indicios suficientes para acusar posteriormente a Montes Neiro del delito de asociación ilícita, además del delito de receptación, por el que ayer quedó en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado número 1 de Marbella. Un incendio ocurrido en un piso de la Bisbal del Penedès en Tarragona ha provocado 3 muertos y no se descarta que otra persona más también haya fallecido, según han indicado los bomberos de la Generalitat, mientras prosiguen los trabajos para extinguir las llamas. Tras la jornada de reflexión de hoy, Italia celebra elecciones generales a partir de mañana, los días 24 y 25, en las que cerca de 47 millones de italianos eligen nuevo gobierno. El centro-izquierda parte como favorito, aunque el avance de Beppe Grillo y de Silvio Berlusconi podría alterar la composición del Ejecutivo. En los deportes, en primera división, a esta hora arranca en el Camp Nou el partido que enfrenta al Barcelona y al Sevilla. En segunda división, ya finalizado, Lugo 2, Recreativo 0. La granadina Carolina Ruiz ha logrado la primera victoria española en un descenso. Lo ha conseguido en Meribel, en Francia, y es su primera victoria en la Copa del Mundo de Esquí. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.